buenos días, familia Cenaguera. Sábado feliz, aunque todos alertas, pero felices, ¿eh? Porque contamos con un sistema de defensa bien activado, bien organizado para nuestra tranquilidad. Pero no podemos estar muy tranquilos ahí en casa, ¿eh? Hay que también activarse y tomar todas las medidas. Dígame, ¿cómo hace en casa para enfrentar cada organismo tropical que se nos avecina en cada temporada, sobre todo ahora mismo, con la cercanía por el litoral sur de la tormenta tropical ETA? 45987156, también les esperamos con su favorito musical por esta vía 500. 45987156. Tenemos garantizada la información que necesitas por esta tu FM 99.5. Así estamos iniciando esta programación especial. 10:23 minutos. Muy buenos días. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca tu pareja y dale, y tú sabes quién llegó. Casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí, única y original. Esto es un clásico, Jerry Rivera, Amores como el nuestro. Amores como el nuestro que dañan muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Estar enamorado. Debe morir jamás. sábado. En los controles. Bable. Set it. La chica más popular en toda Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Contigo me tropezará. Qué linda estaba tú. Agua. Qué linda yo te vi. Te habla Aldenis Rodríguez. Rodríguez, definitivamente. Y juntos hacemos como en casa. Oye, llegó lo que te gusta. Aquí llegó lo que te encanta. Porque se falta la emisora. ¡Qué chisme! Saludos y felicitaciones. Tus opiniones y sugerencias. Tus deseos. Puedes llamar al 987156 como en casa. No olvides tu nombre. 987156 como en casa. Llama o escribe ahora mismo. Hoy nuestra programación especial en La Voz de la Victoria gira en torno a la ubicación geográfica de la tormenta tropical ETA, partes meteorológicos, también el contacto informativo desde el Consejo de Defensa. En breve estableceremos la comunicación con los colegas allá ubicados para brindarnos la información oportuna. 10:31 exactamente ahora, ya lo sabe, esta es la vida. La sección de orientación familiar estará precisamente dedicando unos minutos para que nuestros amigos allí desde el Consejo de Defensa nos brinden las medidas que usted debe pues realizar en casa para evitar riesgos mayores. Recuerde que estamos viviendo en tiempos de COVID-19 y que no nos podemos dar el lujo de perder nada. Estamos hablando desde el punto de vista material, pero lo más importante es preservar la vida humana. ¿Se recuerda la tormenta subtropical? Alberto, ¿le dice algo del sub? Esta es tormenta tropical. Alberto era subtropical. Así que a no confiarse. 10:33, los conos de trayectoria, el pronóstico del tiempo, usted lo tendrá también en breve. Síguenos a través de las redes sociales como CMTY La Voz. Estamos así en vivo por la página de Facebook como en casa RU Victoria, a través de nuestro sitio web www.cmtylavoz.blogspot.com. Estamos minuto a minuto con la información que necesitas. Las secciones habituales de nuestro programa también tendrán acuse de sintonía aquí a través de todas tus frecuencias, las recetas de la abuelita, los trucos y las secciones de participación que usted siempre espera por el 4598-7156. De momento tenemos los favoritos musicales, que en esta emisión son tres. Nuestro panel telefónico espera por usted. Si estás en casa o estás trabajando hoy y ya has tomado todas las medidas, pero o tal vez deseas tomarte un respiro, 5 minutos, y deseas escuchar la música de preferencia, marca a La Voz de la Victoria, 4598-7156. Esto y más, 10:34. Como en casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás como en casa. Como en casa. casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. Ahora sí, regresa a la música junto a ustedes, con la unión de varios artistas, Laritza Bacallao, Cándido Fabré y Juan Guillermo Almeida, JG. Hello, baby. ¿Aló? Oye, llevo rato llamándote, ¿tú no apareces? Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? ¿Aló, baby? Oh, my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh, my God. What happened? Mamita, te llamé para saludarte y para decirte que no puedo olvidarte, que te extraño un montón. Y tú lo sabes, ya que en mi corazón no cabe más nadie. Se la inventa, se la tiene que inventar. Y si te está llamando para venir para acá, te estoy aconsejando que se quede por allá. Discúlpame, papá, no quisiera ofenderte. Yo vine para acá solo por complacerte. Me has dado buena suerte, lo tengo que entender. Me quiere mucha gente, pero suena y no sé por qué tú no me respondes. No sé si tu voz se esconde detrás de alguna pared. Aló, aló, baby. Oh, my God. What happened? Me siento triste, estoy desesperada. I love you, mi amor. Por favor, repite la llamada. Aló, baby. Oh, my God. Por favor, baby. Soy tu felicidad, mamita, aguante ese loco, dile que no venga pa' acá. Dile, Fabré. Arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, Cuba. Ay, papá. Oye, camina que te cogió el tumbao. Cándido Fabré, con Laritza Bacallao y JG. ¿Cómo tú lo ves? ¡Vamos! El suelo que yo tengo no quiere comprender. ¡Ay, Dios! Que a veces la distancia enamora a una mujer. ¿Seguro? Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados la radio es exclusiva. Siente el calor como en casa. Justo a tu gusto. Qué rico, mami, qué rico. Mueve las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado. Esta es la vida, espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. El alimento de mi luz. Son exactamente las 10:40 y vamos a hacer un especial aquí en Esta es la Vida, en aras de informar a todo nuestro pueblo. Ya tenemos el contacto vía 500 desde la zona de defensa aquí en Playa Larga, zona 01. Voz de Esperanza Lafita, a la cual le damos los muy buenos días para conocer de primera mano lo que se está realizando aquí en el municipio y de las medidas que usted debe, pues, actualizar, adoptar en casa para evitar futuros desastres y pérdidas a la economía. Allá vamos. Bueno, es necesario que toda la población de la zona de defensa 01, a toda la población, mantener la disciplina, lograr establecer las medidas de seguridad en cada casa, completar el aseguramiento de los techos que se está solicitando desde ayer, lograr establecer con todos los compañeros de la defensa civil, hacerle caso a lo que está diciendo por la radio base y el autoparlante. Hay que lograr también que las personas que tienen la vivienda de cubierta ligera aseguren todas sus cosas, compren la alimentación que se está despachando en las bodegas, lograr establecer y mantener la disciplina con respecto a no estar en fuera de las casas cuando comience a llover, cuando comiencen los aires fuertes, almacenar agua, acopiar y hervir el agua potable para las casas. En las bodegas se está vendiendo velas para que las compren también. Las personas que no pueden estar en el momento que pasa de sábado para domingo, de domingo para el lunes, la tormenta, lograr evacuarse o autoevacuarse en las casas de facilidad de tipología 1, de casa de mampostería y placa. Es necesario mantener las medidas de la COVID, de la disciplina, y sobre todas las cosas se está pidiendo incrementar las medidas de fortalecimiento en la seguridad de los techos, puertas, ventanas, paredes, desmontaje de las antenas, seguir los anuncios que están dando por la televisión, por la radio base, por la emisora de la Siena de Zapata. Bien, muchas gracias. Gracias a Esperanza Lafita desde el Consejo de Defensa 01. Amigos, mar en calma y cielo nublado, aunque a niveles altos de la atmósfera, amanecer en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular, alertas y preparados para la inminente llegada de ETA al territorio nacional. 10:43, seguimos de programación especial. Ya estamos en la temporada ciclónica. ¿Has tomado las medidas de seguridad? Yo sí. A ver. ¿Has destupido tragantes, alcantarillas y zanjas? Yo no. ¿Has asegurado la antena de televisión? Tampoco. ¿Has hecho la poda oportuna de los árboles? No. ¿Y la recogida de escombros en las vías públicas? No. Entonces no estás preparado. Y apúrate, porque el que no oye consejo, se lo lleva el viento. Como en casa, te complace. Sí, gracias, Damaris, y ya me encuentro a través del hilo telefónico para recibir a nuestros primeros oyentes. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo tú estás? Yo bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí con esta programación especial hasta donde tengamos que transmitir. Aquí estamos para todos ustedes ante la cercanía de la tormenta tropical ETA. Que tiene buen movimiento. Sí, señor. Coménteme acerca de lo que ve, de lo que siente. Bueno, veo ya que la gente se están preparando y contando gajos de los árboles, la defensa civil que ya volvió a pasar y así. No, está todo bien. Recuerden siempre que estamos en Cuba. Claro que sí. Y a no descuidar tampoco las medidas ante la situación epidemiológica que atraviesa el país, que por suerte la Ciénaga de Zapata no ha tenido que lamentar ningún caso positivo, pero no podemos tampoco bajar la guardia. Fíjese que en Nicaragua ya hay un caso de una enfermedad que hacía 20 años no se reportó. Dios mío. Así que ante esta situación hay que sanear bien todo para evitar posibles rebrotes de alguna enfermedad que ya no se reportaba. Bueno, yo me levanté a las 4 de la mañana. Encloré todo lo que era lo del agua. Claro. Los pueblos le eché 2 o 3 gotas de hipoclorito y yo me bañé con cloro. Bueno, ya tú sabes. Con hipoclorito le eché al agua y me bañé por la mañana. Qué bien, extremando ahí las medidas de higiene. Así mismo. Amiga, gracias por comentar a esta hora y por socializar con el resto de la audiencia lo que usted y su familia hacen en casa para enfrentar todos juntos a este organismo meteorológico llamado ETA. Dígame, ¿cómo te podemos complacer a esta hora de la mañana? Saludos para el locutor. Saludos para Damari. Ahí está. Y todos los que están al escucho del programa. Sí. Como tema, Cuba, qué linda es Cuba, de Carlos Puebla. Sí, señor, siempre seguirá siendo linda. Gracias, buenos días. Es la única en el mundo. La única. casa es casa de locos y tú también otro poco. De locos felices. Si la felicidad es locura, como en casa, te orienta, te guía y te facilita la vida, como en casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa. Vuelta a casa. Hoy como ayer. Sábado 7 de noviembre de 2020. En 1840 nace el compositor y director de orquesta ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. A los 29 años estrenó su primera obra Ondina con éxito. Su producción artística fue considerable en número y calidad. Algunos críticos lo consideran de segundo orden, pero el público ha opinado en contra y muchas de sus obras perduran hoy en los conciertos de los más famosos o de las más famosas orquestas del mundo. En el año 1863, un día como hoy, nace en La Habana Julián del Casal, poeta precursor del movimiento modernista. En solo 30 años de vida, creó una obra en verso y prosa que influyó en la mayoría de los poetas de vanguardia en América. A pesar del tormento de la tuberculosis que cegaría tempranamente su existencia, Julián del Casal no solo fue genuino representante del romanticismo, sino uno de los iniciadores del modernismo. En fecha muy temprana de su vida perdió a sus padres y esa pena la reflejó en sus versos. Su iniciación en las letras se produjo entre 1885 y 1887, cuando, siguiendo la costumbre de la época, comenzó a escribir utilizando el seudónimo de Conde Camors. Conoció a Antonio Maceo, a quien dedicó un soneto en 1892. Sostuvo una entrañable amistad con la poetisa y pintora Juana Borrero y con el bardo nicaragüense Rubén Darío. Julián del Casal dejó al morir tres libros de poesía en los que sobresale un gran sentido del color y el gusto por la cultura nacional, con mención frecuente a las piedras preciosas, los cisnes y los lagos, lo que vincula su obra con la del nicaragüense Rubén Darío. Y en el año 1867 nace en Varsovia, Polonia, María Sadowska, Maria Curie. Es universalmente conocida por Maria Curie, el apellido del que primero fue su maestro y después su esposo. Al trabajo de ambos se debe el descubrimiento del radio. En 1904, el matrimonio obtuvo el Premio Nobel de Física, compartido con Becker. Un desgraciado accidente la dejó viuda en 1906. Obtiene el Premio Nobel de Química en 1911. Fue la bondad, la sencillez y la modestia personificadas. Hoy como ayer. Como en casa, te complace, te complace. Seguimos adelante con la participación de todos ustedes a través del 4598-7156. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Robe. ¿Cómo tú estás? Bueno, bien, en los preparativos ahí de la ante la llegada de la tormenta ETA. Cuéntame, ¿qué realizan ahí en casa? Bueno, aquí estamos limpiando los fragantes, apodando los árboles y poniendo mucho hielo porque se va la corriente. Claro que sí. Vamos ahora a los saludos y la música que deseas escuchar. No, saludarte a ti, saludar a la realizadora del sonido del día de hoy, a mi amiga Damari. Ella te manda un beso. Saludar a todos aquellos que estén en la escucha de la voz de la Victoria. Y como tema de buena fe y verse pega sin remedio. Claro que sí. No queda otro remedio que seguir esperando a esta y a cumplir las medidas. Buena cara. Gracias. Buenos días. en noticias. La voz en noticias. Aviso de ciclón tropical, centro de pronósticos del Instituto de Meteorología, fecha 7 de noviembre de 2020, de las 6 de la mañana. Aviso de ciclón tropical número 16, depresión tropical ETA. ETA inclina su rumbo al este-nordeste. Ya ampliamos. Amigos, durante la madrugada la depresión tropical ETA ha inclinado su rumbo al este-nordeste y su velocidad de traslación es de 17 kilómetros por hora, internándose en aguas del Caribe Occidental, mostrando signos de organización, pero sin cambio en intensidad. Mantienen vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1002 hectopascal. A las 6 de la mañana, su región central fue estimada en los 18,5 grados de latitud norte y los 84,6 grados de longitud oeste, a 348 kilómetros al oeste-suroeste de Caimán Grande. En las próximas 12 a 24 horas, ETA continuará con rumbo próximo al nordeste, incrementándose algo más su velocidad de traslación. Esta depresión transita sobre aguas cálidas, lo que le permitirá ganar en organización e intensidad, y esta mañana pudiera convertirse en una tormenta tropical. Con este rumbo y velocidad de traslación, ETA se aproximará en la noche del sábado a los mares al sur de Cuba, incrementando las lluvias en gran parte del archipiélago, que pueden ser fuertes e intensas, incluso en zonas alejadas del centro. Desde la noche del sábado pudieron registrarse vientos con fuerza de tormenta tropical, principalmente en la región central. Estos vientos producirán fuertes marejadas en la costa sur, con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en el litoral sur de la mitad oriental del país. Las áreas afectadas por estos peligros y su magnitud estarán en relación con la evolución y futura trayectoria de ETA. Este próximo aviso de ciclón tropical se renovará al mediodía de hoy. 11:03. El sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10:15 de la mañana en tu radio. Como en casa. ¡Pero qué rico suena esto, caballero! Exclusivo. Como en casa. Amigos, hay una química y física de origen polaco, pionera en el campo de la radioactividad. Junto a su esposo Pierre Curie, descubrió que elementos químicos, no solo uno, hay dos elementos. Ya en la revista, si usted estuvo en sintonía desde el comienzo, hicimos alusión a uno. Pero hay otro. ¿Qué dos elementos químicos descubrió María Curie? 11:04. Música de compañía, ahora con los Ban Ban, Resolución. Y tenía miedo que llegara la ocasión de verse obligado a celebrar aquella fiesta. Era inevitable.

hemos dedicado también en parte la emisión a María Curie, química y física de origen polaco, pionera en el campo de la radioactividad. Junto a su esposo Pierre Curie, descubrió los elementos químicos, escuche bien, radio y polonio. Amigos, la famosa científica murió el 4 de julio de 1934 en Alta Saboya, Francia, a los 66 años de anemia aplástica. Se cree que debido a su exposición a las radiaciones. 11 minutos. Que ya no me quieres, te vas a ir, la vida sigue. Alex Duval. Así es, la vida sigue. Alex Duval y Leoni Torres. Leoni Torres. Te deseo lo mejor, que seas feliz, la vida sigue. Tú no vas a ser ni el primero ni el último amor, que no se te olvide. Y no es que a mí no me duela, de hecho duele bastante. Ser feliz, hay amor sin tus besos, sin tu piel, sin hacerlo contigo como ayer, como ayer. Hoy le digo adiós al pasado y que te vaya bien, que te vaya bien. Es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Una voz se cura con otro amor, la vida sigue. La vida sigue, mami. Siempre llega otro beso y la vida sigue. Así que se reencora donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. Esperas encontrar una rosa en el desierto. No sé qué más querías, no sé, si no todo sé. Te lo daba, el mundo tú tenías y ahora no tienes nada. Jay Simon, Alexandro Bro, Alex Dubai, Leoni Torres, Mave, yeah. La oficina secreta. Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue. No, no, no, no. Siempre llega otro beso y la vida sigue. La vida sigue. Sin que se rencore, donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. ¿Y qué les parece si a la hora 11 con 15 minutos enfrentamos a nuestros artistas musicales de la presente emisión del sábado aquí como en casa? Hoy de talla internacional, Naty Natasha junto a Karol G serán las protagonistas musicales de este tiempo radio. 45 98 71 56 El mismo se activa ya para la participación. También nuestra página oficial en Facebook, como en casa, RV Victoria. Para mensajería radial 59 41 63 46 y 53 69 75 71. Reitero las coordenadas: 45 98 71 56, para que emitas tu voto en directo junto a todo este colectivo. Panel telefónico rotativo. Mensajería radial, solamente SMS, a través del 53 69 75 71 y 59 41 63 46. Nuestra página oficial en Facebook, para que puedas votar igualmente a través de comentarios y para contenido exclusivo, como en casa, RV Victoria. Así estamos. Ya te brindamos el primer bloque musical. Karol G llegará a esta hora de la mañana con el título Ya no te creo. Después Nati Natasha, Me gusta. Es que tú no tenías lo que yo quiero. Parecía pero no. Ey, tú a mí me cansaste. Yo te olvidé y hoy vienes a buscarme. Ey, ese amor ya no hay. La culpa la tienes tú. Ya no me da ni rabia. Ey, ese amor ya no hay. La culpa la tienes tú. No me vengas con tu labia. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero, no te quiero. Mami, ¿dónde estás que no contestas? Nunca haré, veces que son salvajes, tú te alejaste. Toda la vida rogándote. Haré de esos que son salvajes. Yo te llamé y te busqué, no contestaste, por eso no te traje, baby. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca. Me cansé de ti, de tu sarcasmo, de tus ignorancias. He decidido de ahora en adelante no darte tanta importancia. No, que de la duda lo que no me sirve estorba. No vuelvas a buscarme que ya te olvidé. Te reías mandándome pa'l carajo y tú no sabes qué. Pa'l carajo yo me amaño. Nunca haré de esos que son salvajes. Tú te alejaste, creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote. No contestaste, por eso no te traje, baby. Ya me di cuenta que era de una, y se supuso amor de dos. Así que mejor que te olvides de mí y de mis ricos besos. I'll be on the jumps. Como en casa. Me gusta que me hablen bajito, así respiradito. Me gusta donde haya peligro, donde haya delirio. Me gusta.

sé que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Musical en este mano a mano internacional entre Karol G y Nati y Natasha. Primeramente, Karol G junto a Nicki Minaj, Tusa. Después, Nati y Natasha junto a Romeo Santos, La mejor versión de mí. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión, no.

Mano a Mano Musical, muy buenos días. Buenos días. ¿Por quién votas? Nati Natacha. Primer voto para Nati Natacha, gracias, buenos días. Buenos días. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. ¿Quién ganó este Mano a Mano Musical? Ahí te va. Indudablemente, como ya ustedes acaban de escuchar, solamente un voto para Nati y Natacha. Gracias, Ira, por votar y participar de nuestro Mano a Mano. Disfrutemos ya de esta intérprete con el título ¿Quién sabe? Que ya no hay más amor y que todo. fantástica solo para ti. Música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte, lograr que todo esté mejor y hablar. He decidido seguirlo intentando. Sección La Figura. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Sección La Figura. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Solamente 15 minutos para el mediodía y estamos escuchando La Figura musical. De su parte queda identificar quién es y qué interpreta. 4598-7156. Esto es Sección La Figura. Sección La Figura. Qué duele decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé y eso lo sabe Dios. Sección La Figura. Y ya he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Llega Lenier Mesa con una versión muy suya del tema de Polo Montañés, Un Montón de Estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente. Aprovecha sección La Figura. Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo. Sección La Figura. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Sección La Figura. Y yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Estamos escuchando a una cantante colombiana de música popular propiamente de su país. Su carrera artística comenzó a la temprana edad de 14 años al grabar su primer álbum de estudio con el sello Codiscos. Tiene actualmente 37 años. Tipo de voz, mezzo-soprano. Su pareja es Jessy Uribe. Ya no te digo más. 45 98 71 56. ¿Qué interpreta y quién es? Sección La Figura. Borrarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el sección corazón, La Figura. Mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Subimos a la parada con la señora de fuego, Olga Tañón, junto a Manny Manuel. Mi corazón es tuyo. Cuesta tanto respirar, con solo imaginar que un día no vas a estar, que empezaré de cero con este amor sincero. Es mi orgullo. Sección La Figura. Tú me destrozaste el corazón. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo. Esta es la sección La Figura. ¿Quién recibimos? Buenos días. Buenos días, Robe. ¿Quién es la figura musical? Pero bueno, por ahora es buenos días. Sí. He decidido seguirlo intentando. Sí. Te escucho. ¿Quién es la figura musical? Paola Jara. Claro que sí. ¿Y el título? Murió el amor. Claro que sí, murió el amor, que nunca muera, y menos en tiempos de coronavirus. ¿A quién saludos y felicitas? No, saludar a todos aquellos que estén en la escucha de La Voz de la Victoria. Saludar a mi amiga Cira, que sé que también ella está escuchando. Y de como tema ese mismo de Paola Jara. Vamos a radiar entonces este tema íntegramente. Disfrútalo en casa. Gracias, buenos días. Hasta entonces. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo. Como en casa. Mi peor pecado. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte. Titulares del boletín de noticias de Radio La Voz de la Victoria. Registra Cuba 39 nuevos casos de COVID-19 al cierre de este viernes. ETA se convierte en tormenta tropical. Ya ampliamos. Al cierre del día de ayer, 6 de noviembre, se encuentran ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica 3.574 pacientes. En vigilancia, 1.916, sospechosos 1.105 y confirmados 553. Para COVID-19 se estudiaron 9.664 muestras, resultando 39 muestras positivas. El país acumula 901.541 muestras realizadas y 7.267 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 39 nuevos casos, con un acumulado de 7.267 en el país. De los 39 casos diagnosticados, 37 son cubanos y 2 extranjeros. Del total de casos, 29 fueron contactos de casos confirmados, 7 con fuente de infección en el extranjero y sin fuente de infección precisada, 3. El 79,4%, 31 de los casos positivos fueron asintomáticos. La residencia por provincia de los 39 casos confirmados es Pinar del Río, 29 casos. La Habana, 4 casos, 2 de ellos importados. Matanzas, 3. Aquí vamos a dar los municipios de residencia. Los 3 casos son importados. Cárdenas, 2. Unión de Reyes, 1. Villa Clara, 1 caso. Las Tunas, 1 caso importado. Santiago de Cuba, 1 caso importado. Y ya para cerrar esta información relacionada con el coronavirus, hasta el 6 de noviembre se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 48.763.247 los casos confirmados y 1.234.372 fallecidos para una letalidad de 2,53%. En la región de las Américas se reportan 21.403.405 casos confirmados, el 43,89% del total de casos reportados en el mundo, con 654.387 fallecidos para una letalidad de 3,06%. Y ante la proximidad del organismo meteorológico ETA, el Instituto de Meteorología informa este parte de las 10 de la mañana. Aviso de ciclón tropical número 17, tormenta tropical ETA. ETA se convierte en tormenta tropical. Durante la mañana de hoy, ETA continuó ganando en organización e intensidad. Un avión de reconocimiento ha investigado el área, encontrando vientos máximos sostenidos con fuerza de tormenta tropical de hasta 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central ha descendido a 998 hectopascal. A las 10 de la mañana, su región central fue localizada en los 19,6 grados de latitud norte y los 81,8 grados de longitud oeste, a 70 kilómetros al oeste noroeste de Caimán Grande y a 310 kilómetros al suroeste de Trinidad Santi Spíritus. ETA se mueve al nordeste y ha incrementado su velocidad de traslación a 28 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas, ETA continuará con rumbo próximo al nordeste, con similar velocidad de traslación. Se pronostica una gradual intensificación del sistema mientras se acerca al territorio cubano. Con este rumbo y velocidad de traslación, ETA se aproximará en la noche de hoy a los mares al sur de Cuba, incrementando las lluvias en gran parte del archipiélago, que pueden ser fuertes e intensas, incluso en zonas alejadas del centro. Desde el final de la tarde de hoy pudieron registrarse vientos con fuerza de tormenta tropical, principalmente en la región central de Cuba.

biografías. Gianluca Grignani nació en Milán el 7 de abril de 1972 y es un cantautor, guitarrista, productor discográfico y músico italiano. Biografías. C'era un vecchio mare, vecchio stanco mare che parlava un mondo. Gli diceva sai, caro amico mio, non so più dove andare. Creció en la periferia norte de la metrópolis lombarda. Se traslada a Brianza a la edad de 17 años. Desde joven comienza a escribir canciones influenciados por grupos como The Beatles y The Police, también por el cantautor italiano Lucio Battisti, y toca en su pequeño ámbito local. Fue crucial su encuentro artístico con Massimo Luca, guitarrista y productor, que lo propone a las grandes empresas discográficas. En 1994, PolyGram lo presenta al público de Festival de San Remo con el sencillo Mi Historia Entre Tus Dedos. A los pocos meses, se da a conocer entre las nuevas propuestas para el festival con el gran éxito de Disensión y Paradiso. En 1995, lanza su álbum debut, Distensión y Paradiso, que vende 2 millones de copias en un año, con lo cual se lanza definitivamente a la conquista del mercado sudamericano, mientras Telegato.com lo llama artista revelación. Nos detenemos en el tiempo para disfrutar ya del éxito Mi Historia Entre Tus Dedos. Posición número 57. Noches que te di, ok, márchate. Yo ni intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Quiero creer que tú no estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro para sentirme frente al mundo más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no lo siento. vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte. Mejor que sea así. Quizás te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. En la rueda del ayer, posición 56, conteo regresivo. Ya escuchas a Cristian Alonso, La Habana me queda chiquita. Nadie conoce La Habana mejor que yo. De sus barrios y lugares tengo el control. Te la voy a mostrar, te aseguro la disfrutarás. Empezando desde el Capitolio hasta la Catedral. Si el amor se va,

Por su importancia, interrumpimos la programación habitual y estamos en programación especial. Para ustedes, el aviso de ciclón tropical número 18, tormenta tropical ETA. ETA continúa intensificándose en las proximidades de Caimán Grande. Este reporte es de las 12 del mediodía. Durante las últimas horas, ETA ha continuado ganando en organización e intensidad. Un avión de reconocimiento continuó investigando el área y encontró que sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 80 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central ha descendido a 996 hectopascal. Al mediodía de hoy, su región central fue estimada en los 19,8 grados de latitud norte y los 81,3 grados de latitud oeste, a 55 kilómetros al norte de Caimán Grande y a 260 kilómetros al sur suroeste de Trinidad Santi Spíritus. ETA se mueve rápidamente al este nordeste a razón de 28 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas, ETA se moverá con un rumbo próximo al nordeste con similar rapidez. Se pronostica una gradual intensificación del sistema mientras se acerca al territorio cubano. Con este rumbo y velocidad de traslación, ETA se aproximará desde la noche de hoy a los mares al sur de la región central de Cuba, incrementando las lluvias en gran parte del archipiélago, que pueden ser fuertes e intensas, principalmente en zonas montañosas y de la costa sur, incluso en localidades alejadas del centro de circulación del organismo. Desde el final de la tarde de hoy, se incrementarán los vientos con fuerza de tormenta tropical entre 80 y 100 kilómetros por hora, con rachas superiores en la región central de Cuba. Estos vientos producirán fuertes marejadas en la costa sur, con elevación del nivel del mar entre 1 y 1,5 metros e inundaciones costeras de ligeras a moderadas desde Casilda en Santi Spíritus hasta Manzanillo en Granma. Por la combinación de los efectos del viento, las fuertes lluvias y el mar en la zona de la desembocadura de los ríos Sasa y Cauto, se pronostica que las inundaciones en estas áreas pueden ser fuertes. El próximo aviso de ciclón tropical sobre este organismo se emitirá a las 3 de la tarde de hoy. La Voz de la Victoria, por supuesto, continúa de programación especial. 12:33 minutos. Esta, tu voz con la música que te hace vibrar. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es la vida. El alimento de mi luz. Amigos, esta es la vida. Hace un giro de 180 grados para ubicarse en esta programación especial. El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas visita en estos momentos la Ciénaga de Zapata para valorar las medidas que se adoptan en el municipio con la llegada al territorio nacional de la tormenta tropical ETA. Cumpliendo con las indicaciones de nuestro Consejo de Defensa Municipal, se informa sobre las medidas a adoptar por la población ante la amenaza de la depresión tropical ETA, precisamente a través del megáfono. Este Consejo de Defensa Municipal está brindando toda la información. Ya tenemos a Alexei González González. Muy buenas tardes. Atención. atención, atención. Ante la amenaza que representa la tormenta tropical o depresión tropical ETA para nuestro país, el Consejo de Defensa emite las siguientes medidas: mantener la calma y estar bien informados, tomar las medidas pertinentes para preservar las vidas humanas y recursos materiales, incorporarse disciplinadamente y de forma oportuna a las medidas de evacuación previstas, asegurar las viviendas y sus cubiertas, almacenar agua potable, limpiar desagües y alcantarillas, asegurar en los centros de trabajo los recursos materiales del Estado, no salir durante el paso de la tormenta tropical, ante la caída de postes del tendido eléctrico, no transitar ni cruzar por encima de ellos, no bañarse en ríos, playas y otros lugares durante el paso de la tormenta. Manténgase informado acerca de la trayectoria y evolución de la tormenta. Cooperar en las tareas indicadas a las zonas de defensa con transparencia y mesura. Seguir cumpliendo con las medidas para evitar la propagación de epidemias. Prepararnos para la recuperación y empezar inmediatamente tras el paso de la tormenta tropical. Recuerde que lo más preciado que tenemos es la vida. Cumpla con todas las medidas orientadas y así juntos y unidos venceremos una vez más esta nueva batalla. No dejes que el tiempo te juegue una mala pasada. Estar preparados, estar alertas, es enfrentar con éxito la temporada ciclónica en Cuba. ¿Cómo en casa? Te acompaña. Te enriquece. Te aporta. Y que te hablan de los amores y del trabajo y del dinero. De la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Si eres inteligente, te atrapa. No me pinche con cuchillo, pinchame con tenedor. Oiga, y nada mejor que en estos tiempos de ciclón, degustar de una excelente ensalada de quimbombó. Dígame, ¿le apetece a esta hora hacerlo? Pues para ello necesita una libra de quimbombó fresco, un limón mediano, una cebolla grande, un pimiento, 1,5 libras de jamón o cualquier otra proteína, 1,5 taza de cilantro, una taza de apio picado, una cucharadita de sal, una y media taza de aceite y una pizca de pimienta para hacer este plato exquisito de ensalada de quimbombó. Para ello necesitamos las siguientes indicaciones. Preparación: lava y corta el quimbombó en rebanadas de 5 centímetros. En una cazuela con agua hirviendo, agrega la sal, la pimienta y un chorrito de jugo de limón. De esa manera lograrás cortar la viscosidad del quimbombó y lo harás más agradable al paladar. Cocina el quimbombó durante 5 minutos. Fíjate que cambie su coloración y adquiera esa consistencia semiblanda. Escúrrelo y déjalo refrescar durante unos minutos. Luego agrega el jamón, el apio, la cebolla y el cilantro previamente picado y finalmente el aceite. Revuelve y rectifica el punto de sal. La ensalada se sirve fría y te garantizamos que como entrante resulta excelente para comenzar un buen menú. No me pinche con cuchillo, pinchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Los los trucos de la abuelita. Y hoy la abuelita nos trae el guisazo de caballo, remedio ancestral. Muy apreciada por sus propiedades medicinales desde tiempos inmemoriales, resulta el guisazo de caballo, Satium strumarium. Hierba de hojas alternas presente en llanos, yermos y cultivados de toda Cuba. Sus raíces en cocimiento son eficaces en las afecciones renales. Incluso es también recomendada no solo como diurética, sino en las enfermedades del hígado. Acerca de ella trató el sabio don Juan Tomás Roy Guimesa en su obra Plantas Medicinales, Aromáticas y Venenosas de Cuba. Para los dolores de riñón, resulta útil preparar una decocción con las raíces del guisazo de caballo. Para ello, lave 3 o 4 raíces frescas de unos 10 centímetros de largo. Échalas en una cazuela con una taza de agua. Tape y deje hervir durante 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, apague el fuego y deje enfriar. Tome una taza de esa decocción 3 veces al día durante 3 días. Tenga presente que debe prepararla cada vez que vaya a ingerirla. Ni las embarazadas, ni las madres que lactan, ni los menores de 5 años deben tomarla. En caso de infección o cálculos renales, consulte al facultativo. De proseguir las molestias por más de 3 días en el caso de los adultos y 2 días en el de los menores, y asista al médico. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La historia de hoy se titula La renovación del águila. El águila es una de las aves de mayor longevidad, llega a vivir 70 años, pero para alcanzar esa edad, a los 40 debe tomar una decisión difícil. En ese momento sus uñas están apretadas y flexibles, por lo cual no consigue capturar sus presas. El pico, largo y puntiagudo, se curva apuntando hacia el pecho. Las alas están envejecidas y pesadas y las plumas se han engrosado. Volar y alimentarse le resulta entonces muy difícil. Tiene solamente 2 alternativas, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar, pero pueda conseguir alimento de pequeños roedores y lagartijas. En ese lugar, el águila comienza a picotear la pared hasta conseguir arrancarse el pico. Después deberá esperar el crecimiento de uno nuevo, con el cual desprenderá una a una las uñas. Cuando las nuevas uñas nacen, comenzará a desplumarse. Después de 5 meses, emprenderá su vuelo de renovación y vivirá 30 años más. A lo largo de la vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para emprender un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos avanzar. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí. Como en casa. Es parte de tu familia. Te regalo amores dentro de tu vientre. En casa. Seguimos disfrutando por más música. Disco cubano, Disco Amigo se presenta ya con estos dos títulos. Jacob Forever, Dile. Después, Timbalaye y El Niño y la Verdad. La otra, Me Quiere. Como en casa. Mis ganas de amarte, si ya no me quieres, si tú no me necesitas, dímelo en la cara, mírame a los ojos, que yo me busco otra muchachita, voy a buscar a otra. Y creo que se va a querer, y porque no supiste, tú no valoraste, nunca supiste comprender. La voz en noticias. La voz en noticias. De último minuto, ya estamos con informaciones de la CNN, la AP y del New York Times. Extraída esta noticia desde Cuba Debate. El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de Estados Unidos, después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC. Biden superó la cifra mágica de 270 compromisos para el colegio electoral, tras confirmarse que ganó Pensilvania. Su compañera de fórmula Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de Estados Unidos, además de la primera mujer negra que llegará a ese cargo cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero. La proyección llegó después de casi 4 días de agónica espera en Estados Unidos, mientras los estados contaban el récord de papeletas enviadas por correo en las elecciones con más participación de la historia del país. Usted puede leer más noticias, esta misma información, en nuestro sitio web www.cmdylavoz.blogspot.com. Búsquenos en redes sociales como CMDY La Voz. Como no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Y antes del cierre, el agradecimiento total para todos nuestros seguidores en las plataformas y redes sociales. Reportó la sintonía hace un momento nuestro amigo Pablo Venegas desde Puerto Viejo, en Ecuador. Muchísimas gracias. Queremos llegar a cada uno de los hogares enagueros. Queremos llenarlos de alegría y paz. Queremos brindarles nuestra eterna amistad y siempre, siempre, siempre acompañarlos en las mañanas del sábado. Agradecemos, reitero, a todos los que se han comunicado con nosotros por la vía 500. Gracias a todos ustedes por ser fieles e incondicionales. De su parte queda extremar las medidas contra el nuevo coronavirus y para no perder ningún recurso material debido a las afectaciones por el litoral sur de la tormenta tropical ya ETA. Aquí, este colectivo lleno de cariño para ustedes en los controles. Damaris Rodríguez Chirino, transmisiones en vivo de Maura Arencibia. Mi nombre, a Denis Rodríguez, como en casa, ese original de Yoslavi Jiménez Piñeiro, desde Chile. Nosotros ya nos despedimos muy contentos por los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Gracias, buenas tardes. Corazón.